El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de nuestra identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Tengo el gusto de contar con la valiosa presencia de una gran amiga, una mujer de la mitad del mundo, de esta yacta, artista, escritora, cineasta, música, poeta, Elsie Suquiland, ecuatoriana, residente en Alemania, que cada año viene a su yacta, a su tierra, a presentar sus obras. Por esta ocasión, cada año siempre viene y trae, ella siempre está creando. Eso es una mujer maravillosa, admirable. Y siempre lo hace de corazón, con defensa a la vida, por los derechos de todo ser viviente, como ella siempre lo manifiesta. Agua de mono y chicholismo y más. Bienvenida, amiga Suki, Elsie, muchísimas gracias por estar aquí. Qué gusto, ¿cuándo llegaste? Cuéntanos. Muy Hola, buenas mi tardes. Querida Yumak, para mí siempre es un gusto venirte a visitar. Muchas gracias por la invitación. Llegué ya el 9 del mes pasado. Ya me quedo ya solamente una semanita más, pero vine también por un compromiso que tenía con el Festival de Poesía Internacional de Guayaquil, Ileana Cedeño. Y de ahí, pues obviamente, trayendo el agua de mono de Toilette Spray, el nuevo librito. ¡Qué maravilla! Bienvenida, mi querida Elsie Suquilanda. Bueno, iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos del Dorado, el país de la canela. Pero también escucharemos muy buena música, música de la Elsie Suquilanda, por supuesto. Y no se olviden conectarse a través de las diferentes redes sociales, la www.radiocce.com y también el Facebook Yumak Ortiz. Usted ahí directamente se enlaza, ustedes no se olviden que pueden estar conectados las 24 horas del día, las 365 días del año. Ustedes tienen que bajarse en sus tablets, en los teléfonos inteligentes, la aplicación en mayúscula, Radio CCE HD, y tiene toda la programación exquisita, espectacular, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, el Snoopy en la parte técnica y de control. Bienvenidos, muy buenas tardes. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Ansiosos de riquezas, de fama y de fortuna, los conquistadores españoles, tras cobrar un fabuloso tesoro como rescate por la vida del inca quiteño Atahualpa, lo asesinan vilmente acusándole de idólatra y fratricida. Así, el gran hijo del sol es muerto.

crearon muchas importantes bloques como el UNASUR, como la CELAC, el ALBA, TCP. Es importantísimo los aportes. A pesar de esta infame injerencia internacional por el imperio a cargo ahora de Maduro durante todos estos años, a partir de la muerte de Hugo Chávez, ha tenido que soportar el pueblo venezolano, y que con valentía y con dignidad están tratando de salir adelante en su terrorismo económico, que en toda esa injerencia infame y la derecha fascista recalcitrante que viene a los diálogos, a las mesas de paz, pero de pronto retrocede, un doble discurso que no se puede esperar más de la derecha, pero que sobre todo junto al presidente obrero Nicolás Maduro y su pueblo chavista están tratando de seguir adelante y sacando una serie de planes que están activándolos la economía y que para el próximo 2017 se prevé tener resultados. Aparte también la infame boicot que tienen en el Mercosur, como países de Brasil, Argentina y Paraguay, que tratan de bajar la presidencia que legalmente le corresponde a Venezuela. Están tratando de hacer todo lo posible para que salga del Mercosur, de la presidencia temporal de Venezuela. Eso no lo van a lograr porque tienen todo un pueblo de los países latinoamericanos y a nivel mundial que están apoyando este proceso. Entonces, justamente el día, como les decía, el 8 de diciembre, se celebra justamente la lealtad, el amor al comandante eterno Hugo Chávez. Y la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador, justo invitan a ustedes a que vayan, celebren junto a ustedes, recordemos al comandante eterno Hugo Chávez con un mensaje, con un testimonio, con anécdotas, con tu bandera, con los colectivos, las organizaciones, para que aquí estemos juntos a este pueblo celebrando este día de lealtad. Como digo, Hugo Chávez vivirá por siempre en los corazones, tanto del pueblo chavista que sigue junto al presidente obrero Nicolás Maduro, resistiendo con dignidad, ¿verdad? Y para que sigamos adelante y defendamos nuestros procesos progresistas revolucionarios en Latinoamérica, el Caribe, y también de los países que todavía exigen una autodeterminación e independencia. Entonces están invitados, la embajada abre sus puertas para que usted celebre, como les digo, con su bandera, con su mensaje, con su testimonio, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. La embajada de la República Bolivariana de Venezuela está ubicada en Avenida Amazonas, N30, 240 y Eloy Alfaro, edificio Comonza, en el piso octavo. Así que más adelante conversaremos con los compañeros de la embajada de Venezuela en Ecuador, a quienes les doy una cordial bienvenida. También saludemos mi querida Anita Castañeda, consejera de prensa, y también a nuestro gran amigo Pedro Márquez, también consejero de la embajada. Saludemos antes de iniciar, mi querida Anita. Qué gusto Hola, contar amiga. Con su presencia. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, primero secretario. No, perdón, primer secretario, disculpen. Gracias igual, ¿no? Por subirnos. Por subirnos. No, pero exactamente. Ascendernos. Secretarios, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto, mis queridos amigos, contar con su presencia. Esta es su casa. Y todo lo que tengamos que promocionar, unirnos para la defensa de nuestros procesos, siempre va a estar abierta este espacio, Trazos de Nuestra Identidad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos. Y nos vamos, por supuesto, con lo anunciado, al corte musical con el grupo de la Elsi Suquilanda, que tenía hace muchos años acá en el Ecuador, esta poeta, cineasta, escritora que reside en Alemania, que cada año no olvida su yacta. Mi papá es comunista, mi querido Dani, y yo quiero ser concejal, esa me encanta. Yo quiero ser concejal, yo quiero ser concejal. Ay, si todos me lo dan, ay, si todos me lo dan. En mi Versace lo ensuciarás, porque en mi corbata me lo darás. Yo nunca quise ser un concejal, mi sueño era ser un chofer municipal. Municipal. Y con mi tolete hacerte brincar, te aseguro mandarte a desayunar. Un chanchito, un Tres chanchitos, ¿qué pensarán? Yo quiero ser concejal, yo quiero ser concejal. Ay, si todos me lo dan, ay, si todos me lo dan. Un chanchito, dos chanchitos, tres chanchitos. Nunca quise ser un concejal, mi sueño era ser un chapa municipal, municipal, y con mi tolete hacerte rica, y al seguro mandarte a desayunar. Ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Así es, reiterar la bienvenida a los camaradas, amigos, a esta gente, hombres y mujeres de la patria grande que acuden siempre cada semana y que para nosotros es un honor, un privilegio. Y siempre agradecer por el tiempo y los aportes de cada persona que viene acá a este programa. Realmente siempre es un placer. Agua de mono y algo más, mi querida. Agua de mono, eau de toilette spray. Ya, pues ahí con sus lenguajes, mi querida la Elsie, y que es tan versátil. Yo me acuerdo que cuando la conocí a Elsie Suquilanda hace muchísimos años atrás, era un mal guambrita de lo que es ahora. El primer libro que yo leí de tuyo era Nalgas, ¿te acuerdas? Y que tuvo una gran acogida. De ahí no has parado. Bueno, antes tenías toda tu producción de cine que has hecho y que de alguna manera todo el tiempo estás creando. ¿Qué te inspira, mi querida Elsie? Bueno, me inspira todo, ¿no? Todo lo que ocurre, por ejemplo, en este nuevo libro es poesía autobiográfica, son recetas veganas, yo hablo sobre los derechos de los animalitos. Entonces todo eso me inspira, ¿no? Todo lo que yo pueda reclamar con mi voz. Yo soy la voz de todas aquellas pequeñas criaturas que no tienen la facultad de hablar, pero que sí tienen un corazón que a muchos seres humanos se les ha perdido. Esos son mis amigos y mis hermanos, los animalitos. Eso, todo ser viviente en la tierra, como dice la Suki. Y también, bueno, el año pasado tú estuviste también con otras obras acá y tienes una característica que hace todos estos performances mezclados con audiovisuales, con música, con teatro, con esa dramatización que va enfocando tu obra, mi querida Suki, Elsie. Sí, sabes que esta vez, bueno, hemos ya presentado el libro, se lo presentó el día 29, pero lo volveremos a presentar en el Fondo de Cultura Ecuatoriano, que es en las 6 de diciembre, y Wilson, este viernes a las 6:30 de la tarde. Va a ser un lanzamiento, una presentación, pero con un conversatorio interactivo. Entonces yo a la gente le voy a enseñar que la poesía no es para ir a aburrir, ¿no? Mucha gente dice, ay, poesía, qué aburrido. Entonces por eso es que yo encontré maneras de hacerlo divertido, de que la gente pues escuche, porque a veces la gente pues no escucha. Entonces por eso es que le meto música, yo voy con vestuarios diferentes, manejamos la parte audiovisual, ahora voy a tocar un poco de noise. Y también he traído un app que es música reactiva, que esto es de un finlandés que, bueno, es mi novio. Es padre que trabajas con él en conjunto, ¿no? Y es parte también de la inspiración mutua, mi querida. Así es, qué maravillosa, Mizuki. Y estuviste justo en el Festival de Poesía Internacional, justo sí. Para este año viniste de invitada y para eso viniste. Exactamente, justamente. Sí, estuve del 21 al 25 en Guayaquil, en el Festival Internacional de Poesía de Guayaquil, Liliana Cedeño. Maravilloso, se contó con diferentes poetas de diferentes nacionalidades, fue bellísimo. Uh-huh. Y nada, pues ya venía también de Berlín, de otro festival que se llama el Stadtsprachen, que es la ciudad que habla, también con todos los autores de diferentes partes del mundo que vivimos y trabajamos en Berlín. Entonces, este fue un festival bellísimo porque con esto se dio a notar, ¿no?, lo que existe en Berlín, que es la tolerancia, la solidaridad. Entonces, Berlín es, para mí, no es parte de Alemania. Berlín para mí es mi bolita de cristal, ¿no?, donde sí existe eso, la solidaridad, la tolerancia. Y sobre todo que has pegado, porque has ganado varios premios en Europa y en Alemania misma, en Berlín, mi querida Sisuki Landa. ¿Y cómo fue? Siempre es bueno recordar, porque nunca hay que olvidar esa memoria que nos identifica y la memoria histórica y también el proceso que tienen nuestros migrantes y que ponen esa huella de identidad del país de donde viene. Y como yo he dicho, Elsie Zuquilanda ha sido una excelente diplomática, que has representado muy bien, has dejado muy por lo alto a este país de la mitad del mundo, el Ecuador, mi querida Suki. Pero no fue tan fácil, por eso también escribiste un libro, Mujer de pelo en teta, sí. En pecho, perdón. Pelo en teta, sí, no me equivoqué. No, mira, claro, es difícil, ¿no? Pero yo creo que siempre todas las personas, cuando nos planteamos sueños, yo creo que hay que cumplir con todo, porque nada es difícil en esta vida, ¿no? Uno tiene que ser necio. Entonces el arte está para ser necios, ¿no? Para seguir y cumplir. Entonces eso, cuando yo llegué a Berlín no fue fácil, el idioma primeramente. Pero de repente, pues yo a los 3 años yo ya me vi subir en los escenarios ya con el idioma alemán también. Y sigue siendo, no digo que todo lo tengo todo, pero sigue siendo, es un trabajo, no toda la vida uno tiene que luchar y no tiene que parar. Y sobre todo con esa dignidad y esa identidad que te caracteriza. Claro, yo siempre digo que soy un ecuaterrestre y que yo vengo de mi yacta, de mi planeta 593 Quito, y Berlín es mi planeta 030. Entonces yo soy la ecuaterrestre que vivo allá. Eso, mi querida ecuaterrestre. Agua de Mono, cuéntanos, que aparte siempre su diseño, su presentación de los libros, es maravilloso. Aparte también él se ha caracterizado, que me había olvidado, de que hace escritura, cuentos infantiles también para los niños. Sí, para todo tenemos. Te cuento, mira, el agua de mono, te voy a hacer una pequeña introseducción. Claro que sí. Y es agua de mono, agua de mono, agua de mono, agua de mono. Hace un tiempo descubrí que no soy solo un humano, soy un can mono can. Y así soy feliz, porque no soy solo un humano. Vivo en el planeta 030, Berlín, de toilette spray, de toilette spray. Agua de mono. Entonces ahí dice, bienvenidos a mi río de poesía, tú eres mi medicina ahora. Agua de mono es poesía autobiográfica, va en defensa de los animalitos, y también tiene sus la poesía de recetas veganas. Así es. Bueno, y tú te hiciste vegana, ¿verdad, mi querida Elsie Zuquilanda? Sí, porque tengo el proyecto Chichoísmo, que es amor y respeto hacia todas las criaturas vivientes, y mi maestro es un perro andaluz llamado Chicho. Desde ahí empezó esto del veganismo, porque antes era vegetariana, y más o menos hace 3 años yo me convertí. Si voy a hablar sobre la defensa de los animalitos, y ya me metí de cabeza en eso, yo no les podía fallar, porque ellos son esos seres divinos que nos van a rescatar. El día en que los seres humanos amen y respeten a los animales, ese día se va a acabar tanta mierda en este mundo, porque el futuro está en las patas divinas. Así es, mi querida Elsie Zuquilanda. Y con esa versatilidad que tiene la Elsie Zuquilanda en decir lo que piensa, en expresar lo que siente, y también la voz de esos que no tienen voz. También has sido una mujer muy comprometida, una revolucionaria. Siempre has estado defendiendo con la solidaridad con los países, tanto de Cuba y también de Venezuela, mi querida Elsie. Así es. Mira que allá en Berlín siempre, bueno, ahora con el fallecimiento de nuestro comandante Fidel Castro, pues me agarró un momento muy... Aquí, bueno, estoy ocupada. Cuando llegue a Berlín, pues me va a agarrar con todo, ¿no? Siempre he estado con ellos. También, bueno, en Berlín siempre yo participo con la embajada cubana en todo evento, en toda cosa. De hecho, también he estado siempre muy conectada con el pueblo cubano. Y pues nada, o sea, ahora es como... Me acogido así, estoy como en un sueño, en un shock. También, sí. Y también con Venezuela, sí. Cuando murió Chávez, incluso tú escribiste algo para sí, Chávez, sí. No para con nuestro comandante eterno, que te voy a invitar que vayamos juntas este viernes jueves, a la embajada, claro. Perdón, este jueves, el día de mañana, sí. para celebrar el día de la lealtad y el amor a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. ¿Qué piensas de los procesos que se viven en Latinoamérica, mi querida Elsie? Mira, estoy un poco triste. Nosotros, bueno, tenemos el legado de nuestros comandantes, ¿no? Y, pues, han sido unas grandes pérdidas, ¿no? Tanto el comandante Chávez como el comandante Fidel Castro. Es una pérdida muy grande para nuestros países latinoamericanos. Y nosotros, los jóvenes, los que quedamos, tenemos que seguir con sus ideales, ¿no? Porque se nos viene difícil. Porque el mundo en sí está con mucho problema. Y se nos viene difícil. Nosotros tenemos que ser pueblos unidos, ¿no? Y tratar de darnos la mano y salir adelante porque está bien jodida la cosa. Y sobre todo defender, ¿no? Exacto. Y no permitir tanta injerencia internacional, porque el único enemigo que tenemos los pueblos del mundo es el imperio, mi querida Eva. Así es, totalmente. El imperio norteamericano, y con el Trump se viene la cosa grave. Pero aquí hay un pueblo dignificado y los pueblos vamos a seguir adelante. Ni un paso atrás, ni para coger impulso, como decía nuestro comandante Fidel Castro. Mi doble. A ver, acerca de mi doble. Pues ese poema yo lo escribí por mi vecina. Hay una vecina igualita a mí, ¿ya? Pero ella es como... Yo siempre escuchaba a una mujer que tosía súper fuerte, ¿no? Y un poco me desesperaba, pero enseguida se escuchaba el cigarrillo, se mandaba un cigarrillo, ¿no? Entonces me recordaba mis tiempos veinteañeros, cuando me pegaba 3 cajas de cigarrillos diarios y de mi voz aguardentosa. Entonces siempre yo me veía como muy identificada con la vecina, ¿no? Y yo siempre que me encuentro en la calle, nos miramos, es como verme al espejo, pero ella es como ese doble que yo era hace años, ¿no? Cuando tenía los 20 años, sí. Entonces por eso hice este como un homenaje para ella. Entonces leamos, mi querida Elsie, porque usted le da un toque en la página número 15. Ya. Mi doble. Mi doble vive en el edificio de enfrente. No la veo. Solo la escucho a manera de eco retumbante en un cráter. Una confabulación de edificios que lo crean. Su tos es tan fuerte que se convierte en un concierto de death metal ópera. Se escucha un tss y un pa' adentro. El concierto vuelve en poco. El concierto ha terminado, la gran puerta se ha cerrado. Salgo a la calle, soy yo, la doble, soy yo. El concierto de death metal es su fuerte tos. Los fans son el mechero con el que enciende su próxima víctima. La doble, soy yo, en mis épocas veinteañeras, de mis infaltables 3 cajas de cigarrillos diarios, de mi voz aguardentosa. Yo saludo con mi doble, casi arribando al Starkarner Straße. Hoy la vi, teníamos la misma falda negra. Berlín, 18/06/2016. ¡Qué maravilloso! Un aplauso, mi querido Daniela. ¿Tú qué eres? Me encanta, y aparte el sarcasmo que utiliza, pero también es una sutileza, ¿no? Y bueno, y los alemanes, o sea, me imagino que debes hablar en alemán para llegar a los alemanes, o no necesariamente, mi querida Elsie. Mira, ¿Cómo lo toman ellos? Porque de pronto el sarcasmo... de pronto la ironía y también el humor que de pronto puede entenderse entre los latinoamericanos o también tenemos otra imagen diferente de los alemanes, que parcos, secos, no sé, ¿no? Sabes que he tenido suerte, yo creo que yo empecé haciendo una de mis primeras poesías que es paracetamol, la hice en alemán la primera, y de ahí como que mi humor, o sea, este libro de hecho ya se han traducido 10, están ya el próximo año sale ya en alemán. Y la gente lo toma súper bien. Te estaba contando que yo vengo de un festival que se llama el Stadtsprache, en la ciudad que habla. Lo que yo hago normalmente, porque ahí lo que se quiere rescatar es el idioma, los idiomas que se hablan en Berlín. Entonces, ¿qué es lo que hice ahí? Alguna la hice en alemán, otras nos ponemos atrás como subtítulos. Entonces hicimos una presentación como que estábamos en el espacio sideral y las letras aparecían así como en neón, que era la traducción de lo que yo iba hablando. Y te digo, la gente no se emociona y aplaude, y se gozan. Y sí, pues hay una que creo que el año pasado lo hicimos aquí, que era la Ángela, viene después del after party, ¿no? Angelita Merkel. Entonces ese es como un himno, ¿no? Entonces son aplausos y la gente se aloca y me ayuda y los coros, porque mi poesía es mucho también interactuar con el público. De eso se trata, por eso haces todos estos performances. Exactamente, entonces me gusta que la gente, no es que solo vaya a escuchar, ahí los tengo despiertos, pues. Claro, ahí llamando la atención de las personas que acuden. Claro, entonces yo lo que trato de hacer es que no sea algo difícil, que sea algo digerible para todo tipo de público, no hay más que nada el alemán, pues obviamente vivo allá, pero no, les encanta y pues lo hemos hecho también en dos idiomas, también hicimos uno en el cual era como un concierto de versos, y la gente que no hablaba el español, ellos iban leyendo el librito, que era como la partitura. ¡Qué maravilla! Entonces son cosas muy bonitas, ¿no? Es mucho, Berlín es arte, ¿no? Se respira arte, se come arte. Bueno, aunque los artistas a veces no hay para comer, pero no importa, comemos arte. Comen arte literalmente. Y comen arte. Comemos arte. Y bueno, entonces este día viernes vas a estar presentando también la obra. Sí, vamos a tener este conversatorio interactivo. Cuento con invitados de lujo, el Tito Molina, y está el Pancho Prado, que es un siempre no te falla, ¿no? No, y el Tito, pues Molina es un gran director de cine, y bueno, y él también vivió en Berlín. Entonces vamos a estar ahí los tres y vamos a hacer una onda súper diferente, ¿no? Para que la gente tenga esa oportunidad de preguntarnos cosas. Yo les voy a enseñar a hacer un tipo de poesía diferente, pues la gente va a participar y nos vamos a divertir mucho. Esto en el Fondo de Cultura Económica del Ecuador, que es en las 6 de diciembre, y Wilson a las 6:30 de la tarde. Bueno, ahí vamos a estar, mi querida Elsie, esta vez no te voy a fallar, ya tengo planificado todo. Y vamos a irnos a otro corte musical, mi querido Dani, queridos amigos. No se olviden las diferentes redes sociales para que usted se enlace. Si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, 24 horas del día, en sus teléfonos inteligentes, en sus tablets, lo puede hacer bajándose la aplicación, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y está totalmente en sintonía de esta excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a escuchar a la Elsie, a recordar viejos tiempos con la Elsie Suquilanda. Se han ido. Mi luto animal despierta con los gallos de los cactus ensangrentados de miedo, y empieza todo. Tengo miedo, tengo dolor, tengo pena. Siento no poder curarme con Big Vaporú, mi linimento olímpico. Mi herida es más profunda que en el mertiolate con capuchino encaramelado me alivia. Ay, me duele. La fe y las creencias de tu imagen me hacen recordar la sensibilidad del ser, porque tus moléculas siguen siendo materia viva en este extraño lugar. Nosotros te escuchamos. ¿Por qué triste? Recuerda que no viajas solo, ni con un vacío a tu lado. No grites, porque ese grito está aquí, y hoy más que nunca, tu olor se percibe Trazos de nuestra identidad presenta. Un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, y vamos a hacer un coloquio aquí entre los amigos. Reiterar la bienvenida, y Elsie también puedes participar, y vamos a seguir hablando de tu obra, mi querida Elsie Zuquilanda. Reiterar la bienvenida a Pedro Márquez y a Ana Castañeda, de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador. Mañana jueves 8 de diciembre, como ya les mencioné al inicio, se celebra el Día de la Lealtad y al Amor al Comandante Eterno Hugo Chávez, mi querido Pedro y querida Anita. Así es. ¿Hace cuánto justo se decretó este día de celebración? Bueno, se convirtió en una fecha a partir del propio discurso del comandante. Claro, luego de su partida es que se convierte en un Día de la Lealtad, formalmente, ¿no? Pero digamos que esa fecha histórica se nos quedó a todos grabados desde el día en que él en vivo nos habló como pueblo. Muchos comprendimos que ahí estaba ocurriendo algo grave en su salud. Vimos a un hombre presintiendo y preparándonos para su ausencia. Y bueno, además vimos allí pedirnos a todos que le respaldáramos al entonces canciller Nicolás Maduro Moros. Entonces vicepresidente Nicolás Maduro Moros, con una convicción plena como la luna llena, que supiéramos que él era el hombre que él estaba pidiendo que apoyásemos. Y no se equivocó. Sí, así es. Le entregó el bastón a un hombre decidido a continuar su legado, pese a todas las dificultades, a las adversidades más duras que cualquier mandatario pueda enfrentar. Y sobre todo ese amor que dio Chávez a su pueblo, ese amor con fortaleza, con dignidad, como lo dije al inicio del programa, dignificó al pueblo bolivariano de Venezuela y nos contagió a América Latina, junto a Fidel, por supuesto, mi querido Pedro. Un amor que ese mismo día, 8 de diciembre, hace 4 años, un día como mañana hace 4 años, Yumac, se convirtió en una referencia para darle una noticia a un pueblo que no se lo esperaba y que no estaba preparado para eso. Uh-huh. Y yo no sé si tú recuerdas que esa locución comenzó un sábado en la noche, y él, para suavizar la noticia que nos iba a dar a todos, hizo una analogía con la película Fiebre de Sábado por la Noche. Uh-huh. Y recordó al actor y recordó a parte del elenco, y arrancó risas de las personas que estaban allí, porque él sabía lo duro que podía ser para el pueblo venezolano esa noticia. Es un amor que era constante y que se manifestaba en cada una de las alocuciones. Él decía, yo no acostumbro a hacer esto un sábado en la noche, uh-huh, pero esto es importante. Había llegado el día anterior de Cuba y se iba el día lunes a Cuba, y ese día, un año después, se convierte en el Día de la Lealtad y del Amor, y a partir de ese momento, cada año nosotros tomamos esa referencia para tratar de recordar y de conectarnos nuevamente con eso que además él nos enseñó. Tú mencionabas a Fidel, lo aprendió quizás de Fidel y después nos los transmitió a nosotros, que es la lealtad. Tu invitada, de que estoy enamorado, debo decirlo. Es una divina, la Elsie Zuquilanda. Tu invitada decía, ¿cómo hacer en estos tiempos que son tan difíciles? Bueno, la clave nos las dejó el presidente, el comandante, en ese discurso. Ser leales. Porque es importante la lealtad. Cuando somos leales, nunca vamos a despegar los pies de nuestros principios, uh-huh, por encima de las dificultades. Y vamos a poder, ante cualquier cosa que nos pueda poner a dudar, pensar en el principio. Uh-huh. Pensar, volver al primer amor. ¿De dónde salimos? Es un poco lo que trata el video que mañana vamos a presentar en esta jornada de la embajada, que comienza a las 9 de la mañana y termina a las 6. Un video que recoge los momentos más importantes de la vida política de Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana en Venezuela. ¿Cuáles son esos momentos más importantes que se va a rescatar, mi querida Anita, y que marcaron? O sea, son tantos, sí, momentos importantes, ¿no? Pero, ¿cuál se van a resaltar en ese video Y cuál es el mensaje también, ¿no? Ya. Sin dar detalles para sin que vayan. Detalles. Ah, claro, exacto, por supuesto. Sobre un abrebocas. Ya, conozco tus estrategias. El comandante Chávez, efectivamente, para quienes hemos vivido la Revolución Bolivariana, casi todos los días nos dejó, nos marcó algo especial. Alguna locución, alguna palabra, algún mensaje, marcó cada fecha, cada día del calendario, porque él además nos comunicaba todo el tiempo, era un presidente que le comunicaba a su pueblo todo lo que hacía. Y la importancia de esa comunicación, eso es vital para mantener informado de los procesos que se iban avanzando y de la resistencia también ante el enemigo y esa injerencia del imperio bastardo, como yo digo. Sí, no convertirnos en una población ajena a lo que una serie de encumbrados estuvieran decidiendo, ¿no? Al contrario, hacernos partícipe de todo. Sin embargo, por supuesto, uno de los elementos que vamos a poder ver allí es la evolución siempre coherente de un líder que desde el 4 de febrero de 1992 se lanzó a la calle, expuso su vida por una convicción amorosa, un amor hacia su patria, y cómo ese 4 de febrero del 92 pasó luego en otras fechas a reafirmarse y se cerró, digamos, ese ciclo de ese líder entregado a su pueblo un 8 de diciembre de 2012, un sábado 8 de diciembre de 2012, con un líder que siempre mantuvo el mismo discurso, el mismo amor por la poesía. Estamos aquí en presencia de una poeta. Nosotros tuvimos el placer de disfrutar a un líder que no solamente era un estratega, un político, también era un poeta y un hombre sensible hacia la condición humana. Entonces, digamos, vamos a ver esas expresiones desde el 4 de febrero del 92. Y que nunca se deslindó de su pueblo. Nunca, jamás. O sea, yo creo que el amor, esa convicción de ser humano desde el primer día y desde su historia, desde muy joven, ¿no? Siempre mantuvo buscando a través del amor y de la humildad y de la equidad, de la justicia social, porque a todos somos iguales, seres humanos, y siempre estuvo defendiendo las causas justas y también una solidaridad con todos los pueblos latinoamericanos, bueno, con las diferentes misiones, mi querido Pedro. Ese video precisamente refleja al pueblo que siempre lo acompañó, que estuvo alrededor de él. Hay muchas frases que recoge ese video porque es que es hermoso que este día se llame Día de la Lealtad y del Amor, porque digamos que el video lo que nos pide es que con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, devolvamos esa lealtad y ese amor que nos dio de manera ininterrumpida y desinteresada Hugo Chávez durante todos estos años. Pero hay dos frases que son contundentes, que quedaron registradas en la memoria del pueblo venezolano, que son: me consumo y me consumiré. Y eso lo dijo en algún momento en uno de sus discursos, lo dijo muchas veces. Y hay otra frase que es contundente. Él decía: yo he recibido desde que llegué al poder el amor del pueblo, y yo tengo que darle amor al pueblo incluso más allá de la vida. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, qué visionario. Esa noche, el 8 de diciembre, cuando él nos daba líneas políticas, nos preparaba el camino, nos repetía esa frase, que más allá de la vida nos iba a amar. Y digamos que lo que hoy mantiene al pueblo venezolano en pie de lucha, a pesar de la guerra, desde todos los escenarios, es ese amor. Uh-huh. Es esa convicción de que Chávez no murió, como también lo dice el video, se multiplicó, somos nosotros. Nos los dijo muchas veces, antes de irse nos los dijo: Chávez, yo no soy yo. Chávez, eres tu niño, eres tu joven, eres tu mujer, y hoy hay millones de Chávez, no solo en Venezuela, en el mundo entero. El mundo. ¿A dónde vamos? Eso. ¿Y qué visión tienen los alemanes, los europeos, para con estos líderes? ¿Qué visión? Porque también la distorsión es de las transnacionales, de la comunicación, del imperio, distorsión absolutamente todo. ¿Pero qué opinan de pronto de Venezuela? ¿Sabes? Bueno, en Berlín, lo que pasa es que, claro, Berlín, es como les cuento, es tan diferente del resto de Alemania, ¿no? Pero sí hay mucho apoyo. O sea, yo lo que veo, ¿no? Siempre hay grupos que apoyan, y no solamente es grupo de latinoamericanos, sino que son los alemanes, los sensibles, ¿no? Los que están siempre apoyando, los que aprendieron de todos estos líderes, ¿no? Siempre están ahí, o sea, ellos están apoyando y se hacen grupos, ¿no? O sea, yo en realidad ya últimamente, como también por mi salud, no he podido, veo las fotos y tengo amigos, ¿no?, que están muy ligados. Y veo que hay mucho apoyo, ¿no? Y más bien los alemanes que están en Berlín sufren por los pueblos latinoamericanos y tratan de dar su mano, ¿no? Y siempre es como valorando, respetando mucho y luchan, ¿no? Entonces siempre yo veo y me da mucha emoción de ver a mis compañeros alemanes, que ellos salen con las banderas, ¿sabes? Ellos se arman y van y reclaman y están ellos con el grupo latinoamericano. Pero te digo que es una gran mayoría, o sea, es bastante, ¿no? Es un grupo fuerte. Y son las nuevas generaciones, ¿no? Sí, también, mira, o sea, eso es lo chévere de Berlín, que hay estos grupos que son los grupos de socialistas, ¿no? Que siempre salen y están con los antiguos, entonces ves cabecitas blancas con los jóvenes. Y los jóvenes están, o sea, van por esos caminos, ¿no? Ahora, del resto de Alemania yo no sé. O sea, en realidad, como les cuento, vivimos, Berlín es una bolita de cristal. Y que casi de esa información de esa dañina no nos llega, más que, por ejemplo, a veces sí las embajadas nuestras nos comunican qué es lo que está ocurriendo. Entonces empiezan a mandar la información para que esa información no sea distorsionada. Porque si uno prende la televisión, le presentan cualquier pendejada. Así ¿no? es. O los medios. Entonces hay que tener mucho cuidado, y eso sí se tiene mucho cuidado en Alemania. Entonces la gente trata de ir a las fuentes para no estar recolectando tanta basura como sí, tú bueno. lo dices. ¿Cómo está? Porque con toda esta distorsión, queridos Anita y querido Pedro, de alguna manera la gente tiene una idea errónea de lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Yo mencionaba al inicio todo este boicot y con esa maravillosa ministra de Relaciones Exteriores, la Delcy Rodríguez, realmente esa es una verdadera, como yo digo, sin chiguar, mi mujer guerrera, ¿no?, que se para firme, que es la voz del pueblo venezolano, ¿no?, y defiende lo que está pasando en Mercosur con ese boicot que quieren bajar de la presidencia de Venezuela, que le corresponde, ¿verdad?, tanto de parte de Paraguay, de los derechosos, ¿no?, de este ilegal gobierno de Brasil y también de Argentina. Algo muy interesante que sucedió hace horas en esta rueda de prensa que daba la ministra Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela, es que más allá de las posiciones que tienen, digamos, estos sectores minúsculos. Exacto, sectores muy minúsculos a los que ella agrupó en una anterior rueda de prensa donde los calificaba como golpistas, dando golpe de Estado dentro del Mercosur a un Estado que es miembro de este bloque. Pero ella, no sé si te fijaste que hoy, o si se fijaron que hoy, cuando comenzó la rueda de prensa, ella leyó la larga lista de movimientos de solidaridad en el mundo entero y sobre todo en Latinoamérica a la Revolución Bolivariana y al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Eso quizás no va a salir reflejado en los grandes medios, en las corporaciones mediáticas, pero eso tiene su peso. Por supuesto. Y lo tiene a partir de la llegada de gobiernos como los de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador. Es la voz de los que no tenían voz. Así es. Y eso debe tener en la historia su peso fundamental. Así que más allá de lo que pueda decirse, de lo que pueda hacer, es la voz de los pueblos que sabe que hay una realidad que se esconde o una realidad que se omite en los medios de comunicación de lo que está sucediendo. En Venezuela, muchas cosas. Una situación crítica, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro en reiteradas oportunidades. Están tomando medidas, ¿no? Sí, pero no de ahora. Así es. O sea, el gobierno de Venezuela. Sí, ese video, insistimos, que mañana ustedes van a poder ver. Y en esta locución del 8 de diciembre, el presidente decía: recogimos, cuando llegó el gobierno bolivariano, la Revolución Bolivariana recogió las banderas que estaban ultrajadas. Recogió a un pueblo que estaba decepcionado, un pueblo cansado, un pueblo que pasaba hambre. Del 80% de pobreza y un clasismo infame y fue madre, por no decir otra cosa. Y en más de 17 años de este gobierno que ha estado del lado del pueblo, del lado de las necesidades, por ejemplo, uno de los indicadores, tú lo decías, la pobreza ha disminuido. La inversión social del presupuesto que se aprobaba o que se aprueba anualmente durante los 17 años de revolución, más de 17 años de revolución, siempre se mantuvo por encima del 60%. En Venezuela hoy los grandes medios dicen, bueno, pero ¿dónde está lo que se ha hecho? Está en las casas, en las más de 1.200.000 viviendas que se han entregado. En educación. En la educación, en las pensiones para los adultos. El aumento de talla de los niños. El aumento de talla, o sea, estatura. Eso no sale en los medios, pero eso es lo que está pasando. En medio de una guerra. Desnutrición. Ojo, en medio de una guerra económica, en medio de un ataque sistemático a nuestra moneda, Venezuela en el 2016 ha construido más de 300.000 casas. Figúrate, ¿no? En medio de una guerra. Así es. Entonces, eso es lo que hay que decir hoy. ¿Cómo se está tomando las medidas por este terrorismo económico respecto al suministro de alimentos? ¿O es otra especulación más, mi querida Anita? Digamos, a ver, existe muchísima especulación, no me refiero a lo informativo, mediante la cual por supuesto que se especula, pero existe mucha especulación en Venezuela efectivamente con los precios de los productos. Como sabemos, hay un fenómeno, digamos, el fenómeno del subsidio de la canasta básica en Venezuela, que ha sido un principio del gobierno revolucionario para permitir justamente todo lo que Pedro señalaba, el aumento de talla, lo que señalabas tú, eliminar la desnutrición, erradicar el hambre en nuestro país. Eso ha venido a través del subsidio de los alimentos básicos, pero ese subsidio convierte a nuestros alimentos en un producto muy tentador para ser vendido fuera de nuestro territorio. Y eso ha generado, por lo tanto, una especulación a través de que se salga mucho de esos productos por vías fraudulentas, salgan de nuestro territorio y no puedan ser adquiridos por los venezolanos, sino que se saquen de Venezuela para venderlos a precios exorbitantes. El acaparamiento de los productos, que es la misma receta que se le aplicó a Chile en el 73. Así es. Es increíble, porque cualquiera que busque videos en un canal público, en una vía pública como YouTube, es una réplica, puede ver perfectamente cómo ocurría en Chile, en el Chile del 72, 73, el acaparamiento de productos, y llegaban comisiones del Estado a verificar en los almacenes y encontraban cantidades de insumos y de alimentos acaparados que inclusive se vencían. Lo mismo ocurre en Venezuela. Todas las semanas en Venezuela allanan, descubren alimentos así acaparados y almacenados. Yo recuerdo el año pasado una ocasión, en un solo allanamiento, en una sola inspección, encontraron la cantidad suficiente de arroz para alimentar a mi estado, por ejemplo, que es el estado Táchira, durante todo un mes. Estaba acaparado en una sola inspección. Y eso es arroz que se pudre, etcétera. Digamos, el estado constantemente vive derrotando a esos acaparadores, pero es una guerra fuerte porque existe realmente una confabulación de muchos sectores, no voy a decir que todos, pero muchos sectores de los que manejan el poder productivo, que manejan la producción y la distribución. Hay un fenómeno que se está dando, y es cuando uno dice de qué lado está la oposición en Venezuela. Hay un video que está circulando por redes sociales donde vemos al superintendente nacional en Venezuela, que está fiscalizando algunos establecimientos a propósito de la época de la Navidad, que la gente sale a comprar los regalos y todo. Entonces se ve él con una cámara en varios establecimientos exigiendo a los dueños que bajen los precios. Entonces los comentarios que tú lees en las redes sociales a favor del propietario. Qué guaira pamushkas, como diríamos aquí. Es a favor, o sea, ¿cómo si esa gente con tanto esfuerzo levantó ese local y vende sus cosas? Pero ya va, o sea, ¿de qué lado estás? Es un doble sentido. Y hay algo que tampoco se refleja en los medios, que es qué está haciendo el pueblo venezolano en medio de esta crisis. Muchos están haciendo, están creando, están aprovechando la oportunidad, la crisis para tener oportunidades. Probamos en estos días en UNASUR, vinieron unas mujeres venezolanas a participar en el segundo foro de participación ciudadana de UNASUR y nos trajeron compotas, que es este alimento para bebés, para niños, que están haciendo unas empresas en Venezuela. Microempresas familiares. Microemprendimiento. Pero ¿no? Riquísimas. Muy ricas, sí, muy ricas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Una cantidad de microemprendimientos. Sí, de microemprendimientos, pero increíbles en todo, además en todos los estratos. La agricultura urbana que se está fomentando. Mucho más correcto, sana. Correcto, o sea, digamos, sectores de la sociedad muy diversos están abocados a producir y, surgió desde el Estado venezolano la iniciativa de los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que a través de una zonificación regional, comunitaria, dentro de nuestras ciudades y campos, el Estado se encarga de entregarle, ya no a los comercios que especulan y que acaparan los alimentos, sino directamente al pueblo organizado, les entregan, digamos, cantidades de alimentos que el pueblo organizado se reparte en esa misma comunidad. Y aparte viene la visión de comunidad. Claro, de, eso genera de un salto organizativo comunitario, ¿no? De igualdad, de hermandad. Y realmente tenemos que pensar, queridos amigos y amigas, que yo siempre ponía un ejemplo, mi querida Elsie, también Zuquilanda. Acuérdese en cuando aquí había acaparamiento del gas. Acuérdate que tú todavía has de haber vivido aquí. Entonces, no es porque no había gas. Había gas, pero acaparaban los distribuidores. Entonces, la pobre gente tenía que, si vivía en el sur, tenía que irse hasta Guayabamba o Calderón a hacer colas de 3-4 horas, o si no, varios días buscando una bombona de gas. Entonces, eso mismo ha pasado en Venezuela. A eso se le llama un terrorismo económico. O que las grandes cadenas como el Supermax y Santa María, Chavarita, etcétera, de pronto el ecuatoriano está acostumbrado a que el pancito no le falte. En el caso de Venezuela, el pan, la harina de arepa. Entonces, de pronto no encuentras harina de arepa en Venezuela, y aquí no, de pronto no, en un supuesto caso que pase lo mismo, no encontrarías la harina para el pan, o el pan para comer, o la leche, ¿verdad?, para tomar en el desayuno. Y eso va creando un desconcierto en la ciudadanía. O que no te falte el champú, el jabón para lavar la ropa todos los días, va provocando una desestabilización. Para el gobierno, que no es el causante de esto, sino estos que van acaparando, los que han manejado por tantos años la parte productiva, económica y la distribución. Mira, y eso es muy importante lo que tú dices. ¿Por qué? Porque hay una visión de que no hay nada. Así, y sí hay. Y bien gordito que misma, están los venezolanos también. Pero Dios, la misma empresa que produce la harina de pan de esa que tú estás hablando, o que produce azúcar, por ejemplo, es la misma que produce la cerveza y el refresco. Entonces, no hay azúcar para venderla directo, pero sí hay refresco que cada litro tiene millón, no sé, qué cantidad de azúcar debe tener. Así es. Pero no es que no hay. O sea, ahí tú entiendes ese tema. Lo otro es que los venezolanos no consiguen la harina de maíz, pero están haciendo, por ejemplo, arepas de plátano, que sí hay, porque claro, eso lo produce nuestro pueblo, claro, y el pueblo no va a sabotear. Ahí está la unidad del trabajo, no, es que no hay nada. Que hablabas, hay un Anita. Trabajo muy interesante, Yumac, y le recomiendo a todos los oyentes que quieran revisarlo en internet, de Pascualina Curcio. Y es una economista, además de un instituto de investigación muy, muy reconocido en Venezuela, que hizo un trabajo para demostrar cuáles eran las razones de este llamado desabastecimiento, que comenzó, digamos, con mucha más fuerza a partir de la muerte del comandante Hugo Chávez, casualmente, ¿no? O causalmente. Digamos, sí, por supuesto, estoy siendo todo irónico posible. Irónico como la poesía de la Elsie Zuquilanda. Casualmente y causalmente. Entonces ella demuestra que, por ejemplo, se culpa al Estado venezolano de no entregarle divisas a los empresarios, y que eso ha sido la razón por la que los empresarios no pueden producir. Mentira, entrega de divisas inclusive ha aumentado en estos años. Comparativamente ha sido la misma, por ejemplo, en 2013 empezó a fallar la producción, se le entregó a los empresarios la misma cantidad de divisas que en 2012. ¿Por qué empieza a fallar la producción? En 2013 aumentó. Ese tipo de cifras están allí y demuestran que el desabastecimiento ha sido inducido. No es una consecuencia de falta de divisas para comprar materias primas, falta de condiciones, no. Además, allí además hay una demuestra, estrategia para sí. generar y demuestra, terrorismo y demuestra que esos episodios de desabastecimiento coinciden con fechas importantes. Por ejemplo, hubo ese desabastecimiento cuando el golpe de Estado 2002, y ha habido desabastecimiento cada vez que hay elecciones, es decir, a cada rato, porque en Venezuela hay elecciones a cada rato. Entonces, cada vez que se acerca un periodo electoral, existe el desabastecimiento, desaparecen ciertos productos de primera necesidad para tratar de manipular la voluntad de la gente. ¿Cómo están los diálogos de paz? Que continúa, mente está llamando, ha llamado Maduro. Con la oposición, sí. Por supuesto que sí, ¿no? Estaba preguntando por Colombia. Sí. No, por supuesto, no. Los diálogos de paz que continuamente ha hecho el presidente Maduro. Que la derecha lo ha querido manipular es otra cosa diferente. Y no es que comenzaron ahora. Así es. O sea, no es que este llamado de diálogo es reciente. Nuevo. Solo en el 2014, uh-huh, el presidente Nicolás Maduro, en transmisiones en vivo, solo en el 2014 llamó 35 veces al diálogo, en un año, a la oposición. Entonces no es que, ay, ahora quieren hablar porque el país está en crisis, no. Pero el tema es que ellos no se han querido sentar. Claro. Esa es otra diferencia, y es de las otras cosas que no se habla. Pero bueno, el día de mañana, jueves 8 de diciembre, a celebrar toda la patria grande, todos los ecuatorianos, los movimientos, las personas que han sido beneficiadas por las misiones tan maravillosas creadas por nuestro comandante eterno Hugo Chávez y que sigue manteniendo nuestro presidente obrero de Nicolás Maduro junto a su pueblo. Eso es importante, a celebrar el día de la lealtad, del amor, que todos los pueblos tenemos que ser leales. En estos momentos, como decía la Elsie Suquilanda, tenemos que estar más afianzados, más unidos, más dignos, más consecuentes con nuestros procesos, porque no podemos regresar, no vamos a regresar hacia atrás. Si creen todos que va a regresar el pueblo hacia atrás, lo alcanzado, la dignidad, la justicia social, el alcance a la medicina, a la educación, eso no va a retroceder, ya no vamos a permitir que se nos quite. Y el pueblo valeroso, guerrero, valiente, que a pesar de todo ese terrorismo y esa injerencia infame, nefasta del imperio sucio, no va a volver jamás. Estén por seguro de esos, que los incrédulos o los perniciosos sigan creyendo lo que quieren y siendo alcahuetes y esclavos del imperio. Eso es otra cosa, no va a suceder eso, queridos amigos. Entonces, a seguir adelante. Entonces, por eso, realicemos la invitación de nuevo, mi claro, querida Anita Castañeda y Pedro Márquez. Claro, mañana los esperamos desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Las puertas de la embajada están abiertas para recibirlos y recibimos todos los gestos de cariño. Un poema, un dibujo, un testimonio. Vamos a estar allí para recoger sus testimonios. Vamos a tener un espacio para que dejen su firma y su mensaje de amor, de lucha hacia la revolución bolivariana, que se ha convertido en un símbolo de la inclusión, que se ha convertido en un símbolo no solamente de la lucha y de la resistencia, sino de la propuesta de un mundo digno, diferente, digamos, un mundo en el que todos tengamos espacio y que además, inspirada en la revolución cubana, pues mantiene y está haciéndole frente a todas esas dificultades que también la revolución cubana enfrentó, con la fe de que en el siglo XXI nos vamos a poder, digamos, deslastrar de esas cadenas del imperio. Hay que precisar que desde las 9 vamos a abrir las puertas de la embajada hasta las 18 horas. Correcto. En cualquier momento. Ininterrumpida. Exacto, en cualquier momento que se quiera acercar, según usted arregle ahí su agenda, los vamos a estar recibiendo. Te queremos mucho, Yumak. No, y te con vamos mucho a amor allá ustedes también. Abren, tan lindo, mi querido Pedro, ustedes. Sí. Ese es el amor que refleja el pueblo bolivariano de Venezuela. Y todos quienes tenemos clara la película, y ustedes que han heredado ese amor, esa dignidad y esa lucha, y sobre todo esa gran solidaridad. Y quiero mandar un abrazo bien fraterno a nuestra gran embajadora, a otra mujer maravillosa, de una sensibilidad absoluta, de una solidaridad enorme, otra hija de Chávez, de las Manuelas. Esa es mi doctora Carol Delgado, embajadora. Un fuerte abrazo así desde el Xungo, como siempre le digo, a ella y a toda la gente y los compañeros de la embajada que hacen un excelente trabajo. Un aplauso para ellos, un aplauso para nuestro pueblo bolivariano de Venezuela, que siempre tendrán nuestra solidaridad, por supuesto que sí, querido. Entonces la invitación está hecha a celebrar con amor, con dignidad. También no olvidemos que la Elsie Suquilanda, esta poeta, esta cineasta, esta mujer versátil que lo da todo a través de esa ironía, sutileza, de su poesía, de su cine, de su esto. Un aplauso también a mi Elsie, por supuesto. Va a estar el día viernes, o sea, mañana convocados a la embajada, y el día viernes, que ya sería 9, ¿cómo pasa el tiempo? Por Dios, ya se acaba el año. No, el día 9, ir a, justamente al Centro Cultural Carlos Fuentes, que es sí. donde se va a organizar este lanzamiento, este conversatorio, mi querida Elsie, de tus magníficas obras. Yo siempre soy una admiradora, siempre te estamos recordando acá en el programa, aunque tú no estás aquí presente en Ecuador, pero estás presente con lo que tú haces, recordando, poniendo esa huella de identidad. Y justamente esta nueva obra, mi querida. Mi nuevo guagua literario. Guau, usted tiene sí. guaguas cada 6 meses, digo, cada mes, creo. Por eso es que yo no soy solamente un humano, soy una mezcla de mono con can. Así es, y ama a los animales. Y quisiera irme con otro de tus poesías, que ¿cuántas poesías tiene? A ver, este tiene como 40 poesías. Bueno, y aquí tengo una, ¿no? Y esta es poesía autobiográfica, como te dije, ¿no? Si quieres, pues ahí tenemos el Cyber Poet. A ver, pues dale al Cyber Poet. A ver, me voy con hernia a la disco en Serbia, o es que tengo una hernia cervical. A Ernie le tomó tanto de tiempo decirme qué quería, explicaciones, diagnósticos, que más suenan a arreglos de carrocerías. Serás un auto de lujo, serás la modelo 001 Barbie Andina. Si te cambian el disco, serás un discazo de larga duración. Soy un ensamble, con motor alemán y carrocería andina. Llevo 2 titanios, de 14 por 15 mm, en la yugular. En la yugular, Cyber Poet, Cyber Poet, Cyber Poet. No pueden perdérsela, porque verla en acción, en vivo y en directo a la Elsie, es una magia. Aparte de, como dirían, de cagarse de la risa, mi querido, en el buen sentido de la palabra, es eso, es ese sentimiento profundo, y sobre todo es esta poesía de agua de mono, también autobiográfica. La Elsie también ha pasado, yo realmente valiente, mi querida Elsie, porque sabes que has estado un poquito enferma durante todos estos, esta temporada de salud, pero ahora estás muy bien. Claro, ahí le damos, como les digo, soy la Cyber Poet, y en realidad sí tengo 2 titanios, pero no en la yugular, los tengo, bueno, ya cervical. Así es, pero ya está operadita y sigue al pie del cañón, como decimos, al pie de la montaña, en la cima siempre. Y agradecerte, mi querida Elsie, como un Superman de sangre rosa, así eres sí. tú realmente. Y no sé si nos podamos, yo sé que viene el otro programa, aunque sea un poquito de fragmento de la canción de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, mi querido Daniel Castellanos. ¿La tenía lista o ya me estabas despidiendo? Ok, y que estén en excelente programación. Eso, así es, no se va nunca nuestro querido comandante eterno. Mañana, gracias. No se olviden, en la embajada, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para celebrar con todo ese amor que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez a esta patria grande. Y el viernes en el Centro Cultural Carlos Fuentes, en la maravillosa obra conversatoria y el lanzamiento de la obra de Elsie Zuquilanda, Agua de Mono. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias, Anita. Gracias, Pedro. Gracias, Mizuki. Esta es tu casa. Y nos vemos siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Calla cama. Chao, chao. Nos vemos el día de mañana. Chao. Para así vivir en paz. ¡Chávez no se va!